Llevo unos minutos esperando a Mayra, mirando pasar la gente, estoy esperando que salga. Pasan, pasan caras, Mayra no aparece. Salen por la puerta, dan vuelta a la esquina y se desvanece. Pasan, pasan caras como programadas, como una película por los extras protagonizadas. Pasan, pasan caras, personas extrañas, cuerpos tan anónimos, tan fríos, tan vacíos de Mayra. Se preguntarán ustedes con impaciencia, ¿qué es lo que tiene de especial Mayra? ¿Cuál es la diferencia? Mayra por lo menos tiene un nombre, y ese nombre es Mayra, aunque a muchos de ustedes les asombre. Cada uno de ellos también tiene uno, y un sistema de vínculos de gente entre la cual no figuro. Pero aparte de eso, Mayra tiene un programa en su cerebro que me reconoce tan solo al ver mi cara. Soy como un archivo de extensión media extraña, un archivo interno en el sistema de vínculos de Mayra. Mas para esta gente soy un archivo de Windows, un archivo oculto, y me miran pensando que soy un virus. Toda esta gente conoce a Mayra. Si Mayra me reconoce, le sería un archivo de Mayra. Toda esta gente me reconocería como archivo de Mayra, y ese icono me adjudicaría. Claro que esto mismo uno se cuestiona, ¿qué tipo de archivo soy en ella? ¿Con qué me relaciona? Me gustaría ser un documento de Word, porque sería pura letra, o piensa que soy un cuento. Tampoco me gustaría demasiado ser un BMP, porque ella pensaría que estoy pintado. Tampoco quisiera ser un punto ico, un icono de icono, la verdad no me suena muy rico. Yo preferiría ser un wav de sonido, porque eso diría que soy música para sus oídos. No me gustaría en cambio ser MP3, no me gusta la idea de ser un músico achicado. Tal vez para ella soy un punto AVI, para ver, para escuchar, pero terriblemente pesado. Si detestaría ser un MPG, me faltan los cracks y eso hablaría muy mal de después vemos. Pasan, pasan caras, Mayra no aparece, y no va a aparecer en este círculo que se desvanece.